Martes 11 de mayo. El descanso en la presencia de Dios. ¿Qué invitación nos hace Jesús? Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. ¿Cómo entiendes lo que Jesús nos dice? Pero más importante, ¿cómo experimentas esta promesa en tu vida? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El descanso que Jesús ofrece es más que el reposo físico, el descanso para el alma. Necesitamos el descanso completo que Cristo ofrece. Un sueño profundo será suficiente para el descanso físico. Una vacación puede darnos descanso emocional, pero ¿dónde podemos encontrar el descanso espiritual, el alivio de los problemas más profundos del corazón? Jesús está listo para darnos reposo espiritual. ¿Qué incluye ese reposo? Incluye libertad del dolor y la culpabilidad que acompañan la lucha por ser aceptados mediante buenas obras. Podemos descansar en la promesa de aceptación de Dios por las obras perfectas de Jesús, no por nuestras obras imperfectas. Por su gracia y el poder transformador del Espíritu, los cristianos encontramos descanso en Jesús. El justo vivirá por fe. Habacuc capítulo 2, verso 4. Romanos capítulo 1, versículo 17. Gálatas capítulo 3, verso 11. Los esfuerzos humanos no alcanzan la elevada norma que Dios requiere. Es muy consolador saber que Jesús pagó la penalidad por los pecados y que su justicia nos cubre, una justicia que existe fuera de nosotros, pero nos es acreditada por la fe y nos da la seguridad de la vida eterna. Su vida perfecta y su sacrificio son nuestra única esperanza. En Él podemos hallar descanso. Jesús habla no solo a quienes están cargados de pecado, sino también a aquellos que vacilan bajo las cargas de la vida, cualesquiera que sean ellas. Dios conoce nuestras luchas y cargas y nos ofrece que las dejemos a sus pies, confiando en su amor, misericordia y cuidado, sin tomar en cuenta nuestra situación. ¡Qué descanso para nuestras almas cansadas cuando aprendemos a confiar en Él! Todos necesitamos un tiempo y un lugar donde podamos dirigir nuestras mentes hacia Dios. La oración, la lectura de la Biblia y la meditación centrada en Cristo traen consigo un sentido de paz y restauración. En ese lugar de adoración personal, escucharemos la suave voz de ánimo y esperanza. Ese apartarnos de las tensiones y los estreses de la vida permite que el Espíritu Santo restaure nuestra alma. ¿Cómo puedes valerte de esa maravillosa promesa que Jesús te ofrece?